Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Hasta su palma para el rey! ¡Porque los amigos en esta noche con alegría! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Vive! ¡Gloria a Dios! Aunque el enemigo se levante contra mí, marcharé. Aunque vengan pruebas, luchas y tribulación, llegaré, yo llegaré. Yo siempre no sanará en el nombre de Jesús, porque no quieras maldecir a tu amigo. Yo te respeto, sanará en el nombre de Jesús, porque no quieras maldecir a tu amigo. ¡Aleluya! ¡Alaba a Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Sí, sí, sí! ¡Repréndelo! ¡Tú tienes autoridad! ¡Alaba a Dios! Aunque el enemigo se levante contra mí, yo marcharé, yo marcharé. Aunque vengan pruebas, luchas y tribulación, yo llegaré, yo llegaré. Yo dispuesto sanará en el nombre de Jesús, porque no tienes fuerte ni lugar conmigo. Yo te dispuesto sanará en el nombre de Jesús, porque no tienes fuerte ni lugar conmigo. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Soy santo! ¡Alaba a Dios! ¡Aleluya! ¡Alaba al rey! Yo marcharé, yo marcharé, yo marcharé, yo marcharé. ¡Ay, tú marcharás! ¡Tú marcharás! ¡Tú marcharás! ¡Tú marcharás! ¡Pero bate tu pan de mano! ¡Pero no llevas que vive! ¡Pero bate tu pan de mano! ¡Pero no llevas que vive! ¡Te glorifica, te glorifica! ¡Ah! ¡Te glorifica, te glorifica! ¡Levanta! recibe, la no recibe, recibe la bendición. Recibe la no recibe, recibe la bendición. Recibe la no recibe, recibe la bendición. Recibe la no recibe, recibe la bendición. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí te está tocando, ahí te está llenando, ahí te está tocando, ahí te está llenando. Recibe, recibe, recibe poder, recibe, recibe, recibe poder, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. Poder, poder, poder, poder, poder, poder, poder, poder, poder para sanar, poder para libertar, poder para sanar, poder para libertar. Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva. Oh, señor, Hermano, aleluya. Hay victoria en el nombre de Jesús. No oigo nada, usted no está en victoria. Hay victoria, que se oiga. Hay victoria, dígalo fuerte. Hay victoria en el nombre de Jesús. El enemigo, no señor, no podrá ganarnos la batalla. Porque hay victoria, levante tu mano. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Ahora sí, vamos a ver. Sí, sí, sí, arriba. Levanta tu manito. Mira, mira, estoy en victoria, aleluya. No podrás ganarme la batalla. ¡Santo eres Dios! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria en el nombre de Jesús! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria en el nombre de Jesús! ¡El enemigo no podrá ganarme la batalla! ¡Porque hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria en el nombre de Jesús! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria en el nombre de Jesús! ¡Vamos a ver! ¡Un beso! ¡Seguida, te amo!

sobre Espíritu Santo, y sobre Espíritu Santo, y sobre Espíritu Santo, y sobre tu corredor, y sobre Espíritu Santo, y sobre tu corredor. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, en el nombre de tu recibe, en el nombre de tu recibe, recibe poder, recibe poder, recibe poder. Alabe a Dios, eres bueno, aleluya. Alabe a ese Dios maravilloso que tenemos. A Él sea la gloria y la honra. Amén, brídele fuerte el aplauso de su. Nuestra hermana con nosotros, alabe a Dios, aleluya. Que Dios les bendiga a todos. Qué alegría. Ajá. Sí, sí, sí. ¡Qué alegría! A ver, levántese su manita arriba. ¡Alábale! Gracias, Señor. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro patrocinio en la tribulación. Aunque se traspase los montes a la mar, aunque la tierra siempre tenemos que cantar, aunque la tierra siempre tenemos que cantar. Ay, Dios es nuestro amparo, ajá, vamos a ver, nuestro patrocinio, ay. Y aunque se traslade, ajá, aunque la tierra siempre tenemos que cantar, aunque la tierra siempre tenemos que cantar. Cielo y tierra pasará, ajá, no pasará. Cielo y tierra pasará, ay, palabra no pasará, no, no, no, no, no, no, no pasará, no, no, no pasará, no, no, no pasará, no, no, no pasará. Y allá en Apocalipsis, en el cielo se tendrá la venida de Cristo, ajá, el día ni la hora. Él viene en una nube, todo ojo le verá. Él viene en una nube, todo ojo le verá. Cielo y tierra pasará, ajá, ay, cielo y tierra pasará. Cielo y tierra pasará, dígalo. No, no, no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Aleluya, vamos a ver, aleluya. Levanta su manito arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Vamos a ver esas palmas para el Señor. Alaba a Dios en esta noche con alegría. Dile, Señor, tú eres mi amparo, mi rey. Tú eres mi fortaleza, Señor. Oh, santo, que la tierra tiemble, yo te tengo que cantar. Oh, santo, yo creo que te veré, aleluya. Oh, santo, alaba al rey. Alaba al rey. Alaba al rey. Alaba al rey. Alaba al rey. Pero va que tú vas de mano. Alaba que va que vive. Pero va que tú vas de mano. Alaba que va que vive. Porque la vida te glorifica. Ay, en la vida te glorifica. Ay, en la vida te glorifica. En medio de la alabanza. En medio de la alabanza. En medio de la alabanza. En medio de la alabanza. En medio de la alabanza. Espíritu Santo, ven. Comienza a llenar ahora. Espíritu Santo, ven. Comienza a llenar ahora. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Ajá, mira, mira, mira. Al santo tierra te alaba Jesús. Oh, santo, levanta tu manito arriba. Y sabahai. Ay, santo, alaba a Dios, aleluya. Y sacaba, salaba. No deja apagar el fuego. La presencia de Dios en tu vida. No deja alabar el fuego, aleluya. Ajá. Alaba a Jehová que vive. Alaba a Jehová que reina. Alaba a Jehová que vive. Alaba a Jehová que reina. Porque en la vida te glorifica. Ajá. Ella en la vida te glorifica. Yo quiero escuchar esas palmas esta noche. Con fuerza para Dios. Alaba a Dios con alegría, aleluya. Dale gracias al Señor. Porque esta alabanza, alabanza. No, tú le puedes alabar con libertad. Pero bate tu palma ahora. Bate tu palma ahora. Bate tu palma ahora. Bate tu palma ahora. Bátela, bátela, bátela, bátela, bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bátela, bátela. Bátela, bát

Jesús, alabe al Rey. Ajá, sí, sí, sí. Estas palmas arriba, arriba, arriba, arriba. Vamos a alabar a Dios con alegría. Gracias, Señor, porque eres bueno. Alaba a Dios, alaba a Dios. Levanta tu manito arriba, arriba, arriba. Dile, Señor, a ti vine a alabarte, aleluya. Tu vida es mi Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Lo que tú tienes a todos, aleluya. En el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Vamos a ver, vamos arriba, arriba. Dígale, en mi corazón está. Ese fuego está encendido. Y si está apagado, dígale, Señor, enciéndelo. Enciéndelo, enciéndelo. Quiero sentir tu presencia. Enciende este fuego en mí, aleluya. Alabe a Dios, aleluya. Vive, vive. Alabe al Rey. Tu Señor. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estarás tú volando como la que me quedé. Estarás tú volando como la que me quedé. Llegó el esposo y la que estaba desapercibida fueron por él. A la medianoche llegó el esposo y la que estaba desapercibida fueron por él. Ay, con aceite mi lámpara, Señor. Dígalo, con aceite mi lámpara, Señor. Y yo quiero servirte con amor. Ay, con aceite mi lámpara, Señor. Dígalo, ay, con aceite mi lámpara, Señor. Chínala, chínala, con aceite mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Ay, con aceite mi lámpara, Señor. Ajá, estarás tú velando, dígalo. No se oye, estarás tú velando. Ajá, ya la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. A la medianoche, mi hermano, llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Fueron con él, fueron con él. Ajá, sí, fueron con él, fueron con él. Hey, fueron con él, fueron con él. Para la nueva Jerusalén, para la nueva Jerusalén, para la nueva Jerusalén. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Está aquí, ya llegó. Ahí está aquí, ya llegó. Y siempre te va tocando, y siempre te va llenando. Pero siempre te va tocando, y siempre te va llenando. Te va tocando, te va llenando. El Espíritu de Dios. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. El que transforma tu vida, el que hace algo especial en ti, aleluya. Oh, dale la bienvenida. Si no lo has sentido, dile yo quiero, yo quiero. Si no hay sábado aquí, yo quiero, oh santo. Sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla. Y sopla Espíritu Santo, y sopla tu corazón. Pero sopla Espíritu Santo, y sopla tu corazón. Y como río de agua viva, que corre por dentro de él. Como río de agua viva, que corre por dentro de él. Río de agua viva, siéntelo. El río de agua viva, siéntelo. Río de agua viva, siéntelo. Río de agua viva, siéntelo. Ajá, así, así, así, así, así, así, así. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Mira esas palmas, esas palmas, esas palmas que se oigan fuerte porque son para Dios. Cierra tus ojitos, cierra tus ojitos, cierra tus ojitos. Vamos a pedir al Espíritu Santo que toque. Vamos a pedir al Espíritu de Dios que bautice en esta mañana, porque la palabra dice que su Espíritu será derramado sobre toda carne. Aleluya. Oh santo, que avance, que viva, ay, se viva, ay, Espíritu de Dios. Señor, ellos pueden tener un encuentro real contigo. Ellos pueden sentir tu presencia, papá. Ellos pueden saber lo que es toque tuyo, papá. Ese gozo, esa llenura, esa bajar. Oh santo, Espíritu de Dios. Toca, toca, toca, toca, toca. Bautiza, que la bautiza, bautiza con tu poder. Bautiza, que la bautiza, bautiza con tu poder. Bautiza, que la bautiza, bautiza Jesucristo de su poder. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Recibe, mano, recibe, recibe la bendición. Recibe, mano, recibe, recibe la bendición. En el nombre de Jesús recibe, en el nombre de Jesús recibe, en el nombre de Jesús recibe, en el nombre de Jesús recibe, en el nombre de Jesús recibe, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibe, en el nombre de Jesús recibe, en el nombre de Jesús recibe, recibe, recibe. Rompe la cadena, rompe la cadena, rompe la cadena, todo espíritu inmundo, todo lo que sea por el poder de la vida ahora, lo que le tenga atado, todo demonio de esclavitud, suba, suba, suba. En el nombre de Jesús se va, en el nombre de Jesús se va, en el nombre de Jesús se va, en el nombre de Jesús.

su nombre, a su nombre. ¿Quién es el que vive? Dios es bueno, amén. Aleluya. Ajá. Sí, sí, sí. Arriba. Ajá. Levanta tu manito. ¡Alale! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Alaba a Dios! ¡Aleluya! ¡Con alegría! Gloria de Jehová cayó en el Sinaí. El monte temblaba porque Dios estaba ahí. Gloria de Jehová cayó en el Sinaí. El monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. El monte temblaba porque Dios estaba ahí. ¡Dígalo! Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. El monte temblaba porque Dios estaba ahí. ¡Vamos a la iglesia! ¡Arriba! ¡Levante su marido y alabe a Dios con gozo! ¡Ay, santo y alma que alaba, rey! ¡Tú vive, vive! ¡Ay, sabatilla y alma que se alaba! ¡Y alma que alaba, papá! ¡Oh, santo, santo! ¡Alaba a Dios, aleluya! ¡Dile, Señor! ¡Tú estás aquí también en esta noche! Gloria de Jehová cayó en el Sinaí, que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Pero mate tu mano, mano, mano, mano, mano, pero mate tu mano, mano. Stop! saliva. Mi Espíritu Santo es para mi seguido al Señor. China, China, China, China, China, China, China, China, China. Espíritu Santo ven, comienza a llenar ahora. Espíritu Santo ven, comienza a llenar ahora. Señor, por tu presencia, alabe a Dios porque Él es bueno, amén. Alabe a Dios, gloria a Dios, aleluya. Cuando tu santo marchen ya hacia la patria te vendrá, seguro estoy, que ahí estaré. Cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya hacia la patria que vendrá, seguro estoy, que ahí estaré. Cuando los santos marchen ya, solo bendición a mi Señor hermoso, siento gozo en mi corazón. Yo bendición a mi Señor hermoso, siento gozo en mi corazón. Llena mi alma de tu poder glorioso, a vivir en toda mi canción. Era mi alma con su poder glorioso. Hacer mi canción, pero bate tu mano, mano, alábalo a Dios, pero bate tu mano, mano, alábalo a Dios, alábalo a mamá. Siempre su presencia, aleluya. Oh Dios, no te cabe. Cristo vive, amén. Vamos a alabar al Señor esta noche con alegría. Cierre sus ojitos, amén. Ajá, sí, aleluya. Arriba, arriba, levante sus manitos. Vamos a alabar a Dios porque vive para siempre. Levante su mano con alegría que es para Dios. Esta forma que se oiga. Vamos a ver, iglesia. Arriba. Santo eres, Señor. Gracias te damos, Rey, por ser tan bueno, mi Dios. Necesitas a Jesús en el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús en el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive, mira qué. Con Jesús en el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar. Dígalo. Tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive, ¡ah! Mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Vamos a ver lo que tiene aquí en su hogar. Ajá, sí, sí, sí, con Jesús en el hogar. Gracias, Señor, por habernos traído aquí. Gracias, Señor, por el bien que usted nos da. Gracias, Señor, por habernos traído aquí. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Dígalo. Gracias, Señor, ajá. Por habernos traído sí, aquí. Sí, que se oiga. Uy. Por el bien que usted nos da. Gracias, Señor, por habernos traído aquí. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad. Ellos vamos a alabar. En espíritu y en verdad. Ellos vamos a alabar. Pero mete tu pan de mano. Ellos vamos a alabar. Pero mete tu pan de mano. Alaba, más fuerte que para Dios, más fuerte que para Dios, más fuerte que para Dios, más fuerte que para Dios. ¡Ajá! Mira que se oiga, que se oiga. Dale gracias a este Rey maravilloso, aleluya. Dile, Señor, gracias, papá. Gracias, gracias, gracias, Señor, por traerme, aleluya. Alaba a Rey, alaba a Jehová que vive, alaba a Jehová que reina, alaba a Jehová que vive, alaba a Jehová que reina, porque la vida se glorifica en medio de la alabanza, porque la vida se glorifica en medio de la alabanza. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, ya entra aquí, ya llegó. El Espíritu de Dios. descendió, descendió. Recibe poder, pero deja lo que te toque, ay, deja lo que te llene, pero deja lo que te toque, y deja lo que te llene, pero deja lo que te toque, ay, deja lo que te llene, ay, deja lo que te llene, pero deja lo que te llene, pero deja lo que te llene, ay, deja lo que te llene, ¿ah? Prepárate, prepárate, y el Espíritu Santo llena mi vida, ay, sabor, Sabay, llamas alabanza tu nombre, Señor. Llena mi vida, Sabaquía. Son ríos de agua viva. Déjalo que se mueva. Dale libertad al Espíritu de Dios. Dale libertad al Espíritu Santo. Oh, Santo Espíritu. Toca, ahora. Ahí va, recibe, Déjalo que se mueva. A su nombre. Gloria. Levanta tu manito arriba, aleluya. Levanta tus manos arriba, cierra tus ojitos esta noche. Dile, Espíritu Santo, yo te quiero sentir. Yo te quiero sentir, Señor, en mi vida. Oh, aviva el fuego. Aviva el fuego, Señor. Tú eres la ofrenda para Dios en esta noche. Tu alabanza es la ofrenda. Ay, Shabbat. Siéntelo, Señor, que sienta tu nube, Señor. Sopla. Quita, alaba que te llama y se quede y se alaba. Quita todo lo que quiera perturbar mi amor, se quema. El se alaba y se quema. Ay, la vas a alabar. Y papá y se quede. Oh, la vas a alabanza. Y el bebé y se quede. Y te llama y se quema y se alabanza. ¡Sopla! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ahí está! ¡Poder de Dios! ¡Ahí está! ¡Poder de Dios! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Poder de Dios! ¡Ahí está! Cuando decimos su nombre, está mal. Y tú dices gloria a Dios, está mal. Las cadenas se rompen, lo que perturba tu vida se va. Es algo más grande, es algo más poderoso que todo lo que puede rodearte. Está mal, sé que está mal. Es la gloria de Jehová, aleluya. Y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, y a su nombre. Y está mal, mira, mira. Se caen las cadenas, se caen. Se caen, se caen, se caen. Lo que perturba se va. La aflicción, la tristeza se va. La preocupación se va. Ahora es la gloria, ahora es la gloria. Mira su nombre, gloria. Mira su nombre, gloria. Mira su nombre, gloria. Mira su nombre, gloria. Mira su nombre, gloria. Mira su nombre, gloria. Mira su nombre, gloria. Mira su nombre. Píntele fuerte ese aplauso a Jesús. Que Dios me los pueda bendecir en esta noche poderosamente. Que Dios les bendiga, amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Alabe a Dios, alabe a Dios. Alabe al Rey, alabe al que vive, amén. Nuestra hermana con nosotros, alabe a Dios, aleluya. Fuerte ese aplauso al Señor. Arriba esa palma. Vamos a ver. Alabe a Dios que vive para siempre. Con alegría. Aleluya, gracias Señor. Tú eres mi abogado, papá. Te alabamos, aleluya. Arriba esa mano. Ajá. Yo tengo un abogado que me defiende, que nunca está ocupado, siempre me atiende. Él no ha perdido un pleito, jugó los ganas. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. ¡Vamos a ver, aleluya! ¡Ajá! Vamos a ver lo que tiene ese abogado levantando su manito arriba. ¡Con alegría! ¡Mira que para Dios! ¡Aleluya! ¡Ajá! ¡Alaba Dios! ¡Ay, yo tengo un abogado! ¡Cómo! ¡Me defiende! ¡Señor! ¡Él nunca está ocupado! ¡Siempre me atiende! ¡Él no ha perdido un pleito! ¡Todos los ganas! ¡Si alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama! ¡Si alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama! ¡Jesús se llama! ¡Jesús se llama! ¡Ah! ¡Jesús se llama! ¡Jesús se llama! ¡Jesús se llama! ¡Ay! ¡Jesús se llama! ¡Ay! ¡Jesús se llama! ¡Aleluya! ¡Esa forma! ¡Esa forma! ¡Esa forma que te oiga fuerte! ¡Esa forma que te oiga fuerte! ¡Esa forma que te oiga fuerte! ¡Para la gloria de Dios! ¡Para la gloria de Dios! ¡Para la gloria de Dios! ¡Para la gloria de Dios! ¡Para la gloria de Dios! ¡Déjalo que se dé por ti! ¡Aleluya! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así, así, así! ¡Ay, así, así, así! ¡Así se alaba Dios! ¡Así, así, así! ¡Así se alaba Dios! ¡Alabando a Dios! ¡Alabando a Dios! ¡Alabando a Dios! ¡Alabando a Dios! ¡Vamos a ver, iglesia! ¡Alaba a Dios con alegría! ¡Mira que vive, vive, vive! ¡Ay, santo, te alabamos! ¡Te alabamos, te alabamos, te alabamos! ¡Alaba a Dios que vive! ¡Alaba a Dios que reina! ¡Alaba a Dios que vive! ¡Alaba a Dios que reina! ¡Porque el amiguito te glorifica! ¡Amiguito te glorifica! ¡Amiguito te glorifica! ¡Mira, mira! ¡Amiguito es la alabanza! ¡Abre tu boca, abre tu boca! ¡Vamos a ver! A su nombre, a su nombre, a su nombre, no se oye, a su nombre.